ganas de pegarme una lavada y un perequeto que me active de volada. Se va la fiesta apenas de empezar. Ando tirando aceite donde quiera que me paro. Soy diferente, por eso la gente me ve raro. Y ya mil metas llega a alcanzar. Lujo, dinero y mujeres es lo que nos sobra. Prendas de oro con diamantes ya nada me asombra. A donde quiera que llegamos mi nombre menciona. En los centros privados llego tipo alfombra roja. Y así fue batallando pa' poder salir. Y desde muy morro se le notaba el brillo. Ahora camina la vida sin sentido. Ya saben cómo es el rollo, companata. Arriba la bandera, viejo. Un padre. Arriba la H. ¡Yeah! Le llamo a mi compadre pa' que saque unas botellas y unas morritas, pero que sean solo las más bellas. Ya se la sabe pa' que hablar. Voy bien calado en el Mustang, andamos enfiestados. Ya si en Cancún, Puerto Vallarta, también por Los Cabos hay billetitos pa' gastar. Lujos, dinero y mujeres es lo que nos sobra. Prendas de oro con diamantes ya nada me asombra. A donde quiera que llegamos mi nombre mencionan. En los antros privados llego tipo alfombra roja. Y así fue batallando pa' poder salir. Y desde muy morro se le notaba el brillo. Ahora camina la vida sin sentido.